Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, un viernes más. La mejor forma de empezar el fin de semana es esta, no se me ocurre otra mejor. Y además, oye, pasa el tiempo volando, volando voy, volando vengo. Por el camino yo me entretengo, pero es que parece que era ayer cuando estábamos con el programa pasado, que estuvo tan chulo, que nos mandaron... Esto es visto y no visto, Ramiro, así que apura. Vamos a... Apura tu vida. Voy a dar la bienvenida. Bueno, primero voy a enviar el saludo de siempre, el saludo oficial a los taxistas valencianos que nos escuchan mientras van por sus con sus coches por la ciudad más bonita del mundo, que es esta Valencia, sin ninguna duda. Y también a los que van conduciendo su mini comprado en Engasa, que son especiales, como el que yo tengo, azul, como el cartel de los Beatles. Pues damos la bienvenida también. Oye, tengo la lengua un poco así que me estoy nervioso. Estoy nervioso. Te has vuelto a enamorar, seguro. Me he vuelto a enamorar. De ahí la canción con la que voy a empezar. Pues damos un caluroso abrazo de bienvenida a la señorita Tagomis, como siempre. Buenas noches, muchas gracias 7. Por tu cariño. Y al señor polifacético Asunción, que no hemos hablado en el último programa, no hemos hablado del éxito que tuvo en la actuación de... Cuéntalo, ¿dónde estuviste actuando? Que yo fui a verte ahí con mi gorrita del frío que hacía. Sí, pues nada, estuvimos actuando en la Ciudad de las Ciencias, en el Hemisférico, en el laguito que hay ahí, por motivo del Rock and Run, que es un evento que hacen antes del Maratón de Valencia. Y la verdad es que muy bien, o sea, el escenario impresionante y la experiencia muy chula. Es el segundo año consecutivo que nos llaman para tocar y la verdad es que muy contentos. De todos los grupos les llaman a ellos, no está nada mal, ¿eh? Sí. Ya empieza a aparecer esto un poco de Beatles, ¿no? A mí no me han llamado nunca. Y menos dos veces, ¿no? Sí. Pues la verdad estuvo la actuación, sonaba fenomenal. Enviamos un afectuoso beso a todos los componentes del grupo Irresponsables. Y sobre todo a la batería, Ana. Ana es nuestra favorita. Bueno, y también, como no, damos la bienvenida a David García, que nos ha preparado hoy un fondo musical que le voy a decir a Ata que lo diga, porque lo dice Brothers muy bien. Brothers Four, ¿no? Brothers Four, cuatro Brothers hermanos. Brothers Four. Cuatro y hermanos. También The Craig Duncan. Ese va a ser el fondo musical del programa. Pues como has dicho, me enamoré el martes pasado. Me dejaste ahí abandonado en el bar Congo. Te dejé con los corazones. Con dos corazones. Flotando alrededor tuyo. Sí. Y por eso empiezo hoy con una canción que, bueno, todos los amantes de los Beatles ya la conocen, pero es una canción que se llama Bésame Mucho, cantada por Paul McCartney. Bésame Mucho. ¡Chachabum! Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. And I love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom, dearest one. If you should leave me, then each little dream will take wings. My life will be through. So bésame. Will before. I adore was, oh dearest one, if you should leave me, then a silly dream will take wings and my life will be through. So bésame, bésame mucho. Los cuatro hermanos son los que están cantando. Yo tengo tres hermanos y yo que podíamos ser perfectamente los cuatro hermanos. Se lo ¿Te das cuenta qué delicadeza como canta? Qué igualada está la voz. Muy bonito, muy bonito. Todo esto nos sorprende siempre, David, con estos fondos. Además nos ha recomendado que nos hagamos socios del Club de los Beatles. Tenemos que ser socios del Club de los Beatles. No, en la calle Colón, que está Somos ahí. Siempre por libre, somos salvajes. Sí, pero a veces hay que estar con los suyos. Claro, con los Beatles, todo lo que huele a Beatles es nuestra consigna. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema, también no en español, pero en italiano, de los Beatles. ¿Qué te parece? Me parece genial y además se llama parecido a mi nombre, ¿no? Sí, se llama, ¿cómo se llama? No, Ricantata. Ricantata. Let it be tradotta e ricantata. Ricantata, vuelta a cantar. Vamos a escuchar Let it be en italiano. Mi trovo in periodi difficili, Madre Maria, vieni da me, parlando parole di saggezza, lascia che sia. E nella mia ora buia, lei è proprio in piedi di fronte a me, pronunciando parole di saggezza, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, sussurrando parole di saggezza, lascia che sia. E quando tutta la gente dal cuore infranto vivono sulla terra e sono d'accordo, ci sarà una risposta, lascia che sia. Che anche se sono isolate, vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità. Ci sarà una risposta, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Se ci sarà una risposta, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Lascia che sia, ci sarà una risposta, lascia che sia. sia, lascia che sia, lascia che sia, sì, lascia che sia, ci sarà. Esta es tu sintonía, Ata. Prepárate. Es una sintonía muy especial. Es un poco fantasmagórica, ¿eh? Sí, por eso la hemos puesto. ¿Sí? 20 de noviembre de 1992. En el club Min Fiddler, al norte de Londres, a las 8:30 aproximadamente, Paul y su banda graban un videoclip para el programa de Año Nuevo de Carlton Television, franquicia de la cadena ITV. El repertorio de Paul incluye algunas canciones del nuevo disco, Good Rockin' Tonight, We Can Work It Out, Biker Like an Icon, I Owe It All to You, Michelle y Hope of Deliverance. También Can't Buy Me Love y Down to the River. Y una improvisación con la audiencia de Auld Lang Syne. La cadena de televisión, insatisfecha con algunas de las canciones, le piden a Paul que repita varias de ellas. Las grabaciones terminaron aproximadamente a las 10:30 del set de grabación. Solo tres canciones se transmitieron: Hope of Deliverance, Michelle y Biker Like an Icon, empezando justo a las 12:01 de ese nuevo año, 1 de enero de 1993. Vamos a escuchar, ¿por qué no?, a Down to the River, cantada, interpretada por Paul McCartney. Muy bien, me parece perfecto. Take me down to the river, where the water salimos al espacio exterior, ¿no? Ahora. Además, con los Beatles. Llegaron muy lejos, vaya, que llegaron lejos. Noviembre de 2005, presentación histórica de Paul en Anaheim, en el Arrowhead Pond. Se trata del primer concierto transmitido para el espacio exterior. Durante una parte del show se realizó una comunicación con la Estación Espacial de la NASA, ubicada a 220 millas de la Tierra. Paul le dedicó dos canciones a los dos tripulantes de la estación, el norteamericano Bill MacArthur y el ruso Valery Tokarev, English Tea y Good Day Sunshine, que era el tema con el que la tripulación del Discovery del 9 de agosto recibía alguna noticia del tiempo. Pues venga, vamos a escucharla, ¿no? Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. De noviembre de 1986. Paul y Linda viajan a Alemania Oriental por primera vez en 10 años para asistir a una recepción en Múnich por los premios anuales Bambi. El ex Beatle está allí para recibir un premio del legendario entrenador y ex capitán de la selección alemana de fútbol, Franz Beckenbauer, quien lo honra con el título de personalidad del año. Durante la ceremonia, Paul y Linda quedan visiblemente soqueados cuando tiene lugar una explosión fuera del estudio. Los McCartney regresan a Inglaterra el día siguiente, bueno, pues volando, no me extraña. Vamos a escuchar a los Beatles cantando a capella en alemán, porque también en alemán cantaron. I wanna hold your hand. Estamos investigando mucho, sobre todo los idiomas. Sí, sí, sí. El otro día en argentino. En valenciano, sí, el otro día, chico, este Mateo, ¿eh? ¿Para pero qué está recordarlo? Bien, da igual. Está bien también el que... hay gente que le gusta un tipo de canción que no... No digas que es mal. ¿Pues estás insinuando algo? No. Estamos hablando de que los Beatles se cantan en muchos idiomas y te estás metiendo con Mateo. hizo lo que pudo. Vamos a escuchar a los Beatles cantando en alemán y a capella. I wanna hold your hand. Oh, Conda, come to me. Du nimmst mir den Verstand. Oh, komm doch, komm zu mir. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Oh, du bist so schön. schon wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. In deinen Armen bin ich glücklich und froh. Das war noch nie bei einer anderen. Einmal so, einmal so, einmal so. Oh, komm doch, komm zu mir. Du nimmst mir den Verstand. Oh, komm doch, komm zu mir. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. In deinen Armen bin ich glücklich und froh. Das war noch nie bei einer anderen. Einmal so, einmal so, einmal so. Oh, du bist so schön, schön wie ein Diamant. Mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Oh, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Empieza el momento mágico de la canción recitada por José Asunción. Ha elegido una canción que forma parte ya de más que un tema, es un himno de mucha gente. Preséntala tú mismo, José. Pues sí, esta canción además la he elegido con mucho, digamos, por varios motivos. Porque tal día como hoy, hace una semana, y más o menos a estas horas, se producía un hecho bastante trágico y bastante deleznable. Entonces, esta canción la quiero dedicar a todas aquellas personas que creemos que un mundo sin luchas, sin muertes y sin situaciones que provocan este tipo de tragedias es posible. Así que, con todos vosotros, Imagine. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros, solo el cielo. Imagina a todo el mundo viviendo el día a día. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Ni tampoco religión. Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de gula o hambruna. Una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno solo. Va por nosotros. Thank you. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Noviembre de 1995, el álbum The Beatles Anthology 1 finalmente es editado simultáneamente a nivel mundial. En Estados Unidos se informa que los pedidos iniciales de los singles están alrededor de 3,5 millones, con un valor aproximado de 60 o 70 millones de dólares. Os podéis imaginar que aparte los Beatles eran una máquina, aparte de llegar a un montón de corazones, también llegaban un montón de bolsillos. La primera semana de ventas de Beatles Anthology hablan de 121.000 copias vendidas solo en el Reino Unido y casi 1 millón a través de las tiendas de la cadena Best Buy americanas. Debido a las espectaculares ventas de los Beatles Anthology 1, el primer baterista de los Beatles, Pete Best, recibe un cheque de 7 cifras gracias a las 10 canciones en las que él toca en el álbum. A Pete por fin se le reconoce su contribución al grupo tanto que incluso ahora escribe su opinión de los discos en el periódico The Sun. Como se esperaba, describe Anthology 1 como el disco Beatle más grande de todos, agregando, y no porque yo esté en él. Bueno, o sí. O si no, ¿qué diría, no? Claro. Yo creo que el chaval se pondría muy contento, ¿no? Sobre todo cuando lo tiraron. Sobre todo, ¿no? Después del sufrimiento de que lo echaran y ver cómo aquello subía como la espuma, debía comerse las uñas hasta las falanges. Bueno, luego dice, para mí las canciones más profundas son aquellas en las que yo estaba envuelto. Francamente, estoy jodidamente orgulloso y creo que ellos realmente resisten el paso del tiempo. Más dinero para el baterista expulsado de los Beatles entra en forma de un único anuncio de cerveza para Heineken que se emite en televisión durante la segunda parte de las transmisiones de la antología. El plan original de emitir los 15 segundos de anuncio durante el comienzo de la emisión no es recibido muy bien por Apple, porque ellos piensan que esta es una mala jugada. Por su aparición, Pete recibe unas fantásticas 10.000 libras. En el asunto de la buena fortuna de Pete, Derek Taylor de Apple comenta, Pete ganará una cantidad decente de dinero que es correcta. Él es un hombre bueno y se lo merece. Este es un nuevo capítulo para Pete. Así que, qué mejor que escuchar Money, money, money, money, money. Money, money, that's what I want. De Barrett Strong, vamos a oír la versión de 1959, que es la original, interpretada por los Beatles con Pete Best en 1962. Money. Perdón. El pobre Pete Best las tiene malas. Y eso que su nombre, es todo un logro. Es Pedro el mejor. Pete Best, es Pedro, ¿no? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como Ata tiene un amigo que se llama Peter, y le llaman todos Peter en vez de Peter, pues le has soltado aquí a Pete Best lo de Peter. Lo hemos dicho Peter. Sí, pero, pedimos disculpas a Pete Best pero, por pronunciar mal su nombre. Pedro el mejor, y yo puedo recordar que conocí a un hombre que era tan, tenía tan poco poder de decisión y era tan anodino que le llamábamos Pedro Ninguno. Sí. Pobre hombre. No tiene nada que ver. Ya después que lo tiraron de los Beatles, lo hemos acabado. Este acabó muy contento. Sí. Con el anuncio de Heineken que tuvo. Le caía dinero por todas partes y encima, sí, bueno, lo reconocían su. Oye, estaban las 10 primeras canciones de los Beatles. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estará ahora? No lo sé, no he hablado con él de momento. David, ¿tú sabes por dónde andará este hombre ahora? No. ¿No? Pero esto es del 2005, ¿eh? Esto es noviembre del 2005 y batía palmas. Randolph Peter se llamaba. Bueno, pues continuamos con las historias de Ata, las historiatas. Noviembre de 1983. Pitcher Music International y David Clark International lanzan la primera compilación en vídeo casero de la legendaria serie Ready Steady Go de la Associated Rediffusion y TV. Esta incluye la actuación de los Beatles del 20 de marzo de 1964 interpretando You Can Do That y Can't Buy Me Love, así como siendo también entrevistados. Vamos a escuchar a los Beatles pues cantando You Can Do That. Yeah. Yeah. You're talking that way, they're laughing in my face. está sonando un clericordio. Sí. Es un clericordio, un instrumento típico de la realeza francesa. ¿Cómo se dice? ¿Clavicornio? Ya me has liado. Clavicordio. Fíjate, hasta Michel también interpretado en clavicordio. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, a quien no le parecería también, a ti te parece, yo sé que te parece casi bien todo, Ramiro, sería mi querido George, ya sabes que es mi preferido de los Beatles, cuando en noviembre de 1960, en la actuación en el Kaiserkeller, en la Grossfreiheit, en Hamburgo, George, este pobre chico que a mí le tengo yo tanto aprecio y tanto cariño, pues es expulsado de Alemania simplemente por ser demasiado joven para trabajar en los nightclubs. ¿Qué edad tendría entonces? Si era menor de edad, pues me imagino que en aquel momento, en 1960, la mayoría de edad, pues que estarían 18 o 21 años. A lo mejor estaban 21. No, qué va. En España, creo que hasta casi los 80, la mayoría de edad era a los 21 años. Y el resto de Europa por ahí. Luego ya entraron los 18 años y ahora todos somos mayores a los 18 años. Pero George, pues a lo mejor vete a saber, igual tenía 17. No sé. Yo creo que era muy joven. Pero bueno, es normal, ¿no? Trabajaba en un nightclub que es donde, pues... ¿Qué hicieron sin George? ¿Buscaron un guitarrista o qué hicieron? Hombre, pues los pulsaron, tendrían que ir, no lo sé. Sí, pues supongo que buscar alguno. Y aparte, esa etapa creo que fue un poco negra también para el resto de Beatles, porque si me equivoco, pues que me corrijan en el club de Beatles. El club de fans en la calle Colón, tenemos la delegación del club de fans aquí en Valencia. Pero que tenemos que pasarnos, vamos a lanzar un saludo a todos. Vamos a saludarlos, claro. Sí. Pues creo que aquí el resto de los Beatles dormían en la parte de atrás de un teatro. Y una noche, mientras dormían, como fumaban y hacían otras cosillas, pues provocaron un incendio y quemaron el teatro. No sería George, no me asustes. No, George ya estaba expulsado. O sea, fue por eso que esa etapa no fue precisamente muy, muy buena. Y al final creo que acabaron dándoles pasaporte otra vez para su casa, entre unas cosas y otras. Bueno, pero ellos tienen mucho que agradecer a la caverna, donde de ahí salió toda su genialidad. Yo lo que he visto en algún libro es la furgoneta que llevaban en aquella época. Tiene gracia. Sí, pues que hemos ido por ahí. ¿Qué furgoneta? Era una, ¿te acuerdas? Volkswagen, creo. Una Volkswagen, la típica, vamos, ¿no? La redondita, todo para arriba, sí. Que se levanta el techo y todo. Las épocas de la furgoneta han sido muy, muy chulas. Yo os recomiendo, si nunca habéis viajado en furgoneta, hacer la experiencia, aunque sea solo un verano, un fin de semana, porque os podéis poner los Beatles sonando de fondo, cogéis carretera, un saco de dormir. No tiene nada que ver las furgonetas de hoy en día con las furgonetas. Cuando yo iba tocando por ahí, la primera furgoneta que tuvimos era una Mercedes azules, una que era azul como las que tenían en correos, ¿sabes? Ya no lo habéis conocido vosotros. La gente así un poco más mayor lo conocerá. En correos, en la plaza del ayuntamiento, habían furgonetas por ahí aparcadas y eran azules, eran como redondeadas por arriba. Sí. Y me acuerdo una vez que estábamos por Galicia tocando y hacía tanto frío que nuestro aliento producía en el techo, que era metálico, no estaba acolchado ni nada, como ahora, unas especie de estalactitas, ¿sabes? O sea, era horrible, era pura afición lo que teníamos, porque a lo mejor luego entre ir a Galicia, que era donde más nos contrataban y todo eso, ir a Galicia y volver, que no parábamos a dormir, porque así nos ahorrábamos la visión. Claro, es que siempre estaba eso, que luego era tan peligroso, y más las carreteras, no es como ahora, que hay unas autovías fenomenales. Y luego, pues en libras, no sé cuánto será, pero en pesetas, en la típica peseta española, nos llevamos 1.000 pesetas cada uno, ¿sabes? Claro, es que con 1.000 pesetas se pagaban pisos, alquileres de pisos al mes, salía 1.500 pesetas. Sí, con el euro nos hicieron una jugada. Bueno, ahora te dices, nos enteramos que efectivamente George tenía solamente 17 años cuando iba a trabajar en el nightclub. Yo creía que eran 17, pero no lo he dicho por no meter la pata. Pero ya nuestro informador oficial nos ha pasado así de la chuleta. 17 bueno, ya que estábamos hablando de corazones jóvenes, pues vamos a escuchar un tema de los Beatles que no nos puede pasar por alto. Nunca, y hay que ponerlo de vez en cuando para que cuando de repente nos sintamos, ay, el tiempo pasa y tonterías de esas de soy viejo. No, ponte y escucha Young Blood. I saw her standing on the corner. Give me a phone. A yellow ribbon in her. Give me a phone. I go look at that. Young man, oh young man, young man, I can't get you out of my mind. I took for looking, I was fractured. You get bound. I tried to walk, but I was lame. You get bound. I tried to talk, but I just stuttered. Well, what's your name? What's your name? What's your name? Hey, young man. Hey, young man. Young man. I can't get you out of my mind. A crazy stuff. She looks a tub. I tried to follow her all the way home. Things went bad. I met a daddy said, better leave my daughter alone. Well, I tried to scoop, but I just wanted. If you found, I saw the lies in our first. If you found, and all along my heart was falling. Why, you're the one. You're the one. Why, you're the one. Why, you're the one. Noviembre de 1999. Paul asiste al estreno de la nueva película de James Bond, The World Is Not Enough, en el cine Odeon, en Leicester Square, en Londres. Paul dice, vine simplemente porque quería ver una película gratis. La aparición breve de Paul en el especial de la ITV Premier Bond se transmite por la cadena el sábado 27 de noviembre. Hay que decir que Heather Smith también presencia el evento, no con Paul, sino con una amiga. Ya sabéis que no acabaron muy bien. Pero ahí tengo una duda. ¿Realmente Paul McCartney ha pagado alguna vez por ir al cine? O sea, ¿realmente él compraba la taquilla como todo el mundo en la entrada? Yo creo que ni el cine, el autobús, el metro, a lo mejor porque no tenía más remedio, porque es ya de maquineta. Pero incluso dudo que haya pagado en algún restaurante. Bueno, depende del dueño del restaurante. Si va al Bar Congo, seguro que le cobran. Bueno, vamos a escuchar a su banda, a Wings, y esa canción que tengo que decir que me encanta. A mí esta también, canción, me parece preciosa, preciosa. Pues venga, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. So live and let die. Bueno, llegamos al momento de Cover Beatles. Hoy sin la sintonía esta que nos grabó Giancarlo Herbiana. La iba a tocar yo en directo, pero me dejó la guitarra. Pero no habíamos quedado que este fin de semana pasado habéis estado practicando sin salir de casa, a capela, la canción con coreografía y todo para mostrarla aquí a la audiencia. Estoy corriendo el maratón. ¿Tú te crees que después de un maratón yo lo único que puedo hacer es tumbarme en el sofá y escuchar temas tranquilos? Yo que me había ilusionado de escuchar a capela, bueno, pues con tono. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Con todos ustedes, José Asunción. Ahora sí puedo arrancar. Bueno, pues hoy vamos a empezar Cover Beatles escuchando uno de mis temas favoritos, que no es otro que Imagine, de la mano de Carrie Underwood. Perdón, Yesterday. Yesterday. Trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Bueno, ha habido un momento de ligera confusión conmigo mismo y es que tengo un problema. Mis dos canciones favoritas de los Beatles es Imagine y Yesterday. Yo había pensado que ayer tu canción favorita era Imagine y hoy es Yesterday. Es que según el día, como las dos me gustan, voy cambiando para no tener monotonía. Entonces ahí ha habido la confusión. Me pasa a mí con dos novias que tengo también, que me lío. Y bueno, tras esta pequeña fe de ratas, vamos a continuar con la versión del tema Come By My Love, que interpreta la banda de Estados Unidos Big Time Rush, creada por el sello discográfico Nickelodeon. I don't care too much nos vamos a despedir de Cover Beatles y saludar al fin de semana con el grupo Nicotine y su versión del tema Hello Goodbye. Bueno, ha llegado el momento ya del final. Ha sido muy agradable estar con todos vosotros, sobre todo con los dos fenómenos que tengo aquí a mi lado. Muchas gracias, señorita Ata. Tengo guardada una canción para ti, así con un ritmito chulo. Gracias. Porque ahora, como sé que te vas como una loca a bailar toda la noche al Pop Classic, pues para que te vayas animando ya. Gracias. José Asunción, también muchas gracias. Ha estado muy bien todo el programa de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Oye, yo he venido, el café este que me has invitado me ha puesto los pelos de punta, pero los pelos del codo. Muchas gracias, David García. Los pelos del codo, que son como los pelos de la cabeza mía. Muchas gracias, David García, por tu fondo musical, por tus sabios consejos y por tu simpatía y cariño. Escuchamos Sgt. Pepper con este ritmito dedicado para Ata. Gracias. Y el que quiera más sesión de Beatles el domingo a las 10:30 antes de Sports 97. Nick, sabéis que hay otra ración de Beatles.7. Recomiendo que no os perdáis el Facebook de Beatles.7, donde están todos los vídeos de los Beatles, de las canciones que vamos poniendo. Un beso muy grande y os quiero a todos. But they're guaranteed to raise a smile.